la mercantilización, la dogmatización del sistema educativo a nivel mundial. A nivel mundial. Ah, atacan el sistema educativo a nivel mundial. Y sí, sí, sí, sí, el nuevo orden mundial, la globalización, no se anda con chiquitas. Claro, claro. Viajaron nuestros amigos a la matria riojana. Y parece que están volviendo. Los que pueden levantarse están volviendo. ¿Qué sucede con la obra de Casilda? ¿Qué les pasa a las mujeres con la obra de Casilda Rodríguez? Con el asalto al Hades, fundamentalmente. Quema. El asalto al Hades es algo así como una paráfrasis de la toma de la Bastilla. Claro, en lugar de la toma, el asalto. En lugar del Hades, en lugar de la Bastilla, el Hades. El Hades, como el infierno, o lo que después se llamó infierno, para los griegos el Hades. Allí se llevaban al Hades, ¿no? Llevaban los griegos, imaginariamente o simbólicamente, lo que había que prohibir y lo que había que ocultar. ¿Qué sucede con la obra de Casilda? Desoculta. ¿Por eso quema? On behalf de failure of patriarchy. En nombre del fracaso del patriarcado. ¿Cómo es la vida de un pastor? ¿Cómo es un pastor? ¿Alguien vivió cerca de un pastor alguna vez? ¿De un campesino? Digo, de un campesino que se ocupa de cuestiones de campo, en el sentido de los animales, ¿no? No un agricultor. Y sí, en general es fastidioso, intolerante. Sí, se pone violento fácil, jerárquico. Sí, jerárquico. Arregla todos los golpes. Toma ya lo que le interesa. Es excluyente. Hiperceloso, posesivo, dominante. Detesta la debilidad, los débiles. Detesta lo inferior. Eso es un pastor. Otro saludo, pero ahora para Flagrancia. Flagrancia. Qué lindo nombre. Sí, sí, es el nombre de un nuevo método penal express que, con el único testimonio de la policía interviniente, te manda preso. O te puede mandar preso. Interesante. Se acabaron las inocentes por si acaso. Sí, con Flagrancia estamos todos en cana antes de empezar. ¿Y si le mandamos Flagrancia a las personas no gratas para la humanidad? ¿Cómo es eso? ¿Hay personas no gratas para la humanidad? Ah, sí, sí. Yo voy a proponer a Mario Vargas Llosa, que defendió el otro día la política fascista del Estado de Israel. Persona no grata para la humanidad, sí. ¿Y quién le va a otorgar semejante título? Nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿La comunidad? ¿La comunidad de qué? No sé. Algún día vamos a conseguir una comunidad o un vínculo comunal. Utopías. No, utopías no, recuerdos. Ah, ¿existieron las comunidades previamente? Por supuesto que existieron, si no, ¿de qué estamos hablando? Persona no grata para la humanidad. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Es por eso entonces que viene de cuando en cuando a la Feria del Libro de Buenos Aires a inaugurarla? Ah, mira, no había pensado en eso, ¿eh? ¿Que es un amigo de Levín? ¿Vos querés decir el señor Levín? ¿El capo de la industria editorial argentina? Sí, creo que se llama Moisés. O Yahvé, no me acuerdo. Yahvé Levín, creo que se llama. No me digas que Mario Vargas Llosa viene porque defiende al sionismo. Y claro, ¿por qué va a venir si no? No, yo pensaba que era un escritor, bueno, yo qué sé. Sí, claro, tiene algunas condiciones, tiene, obviamente. No podemos negarlo. Pero políticamente es una persona no grata. ¿Por qué? Porque defiende a los criminales. ¿Otra persona no grata tenés como para seguir hablando de algo? Algo mejor, digamos. Bueno, de algo mejor no sé, pero Sí, sí, tengo otra propuesta. Shakira. ¿Shakira? ¿Qué tiene que ver Shakira? ¿La persona grata porque mueve las caderas? ¿No te gusta todo ese despliegue? No, no, al contrario. A la vista es muy agradable. Pero defendió a De La Rúa, no te olvides. De La Rúa, de la calle, pobre tipo. Es un hombre de la calle, De La Rúa. Sí. Pero mató 35 personas en 2 días. Y está indultado. Anda caminando. Recibió el apoyo público y explícito de Shakira. Y Shakira entra cuando quiere. Y todo el mundo acá va y paga la entrada para ir a ver a la señora muerte. O señora aliento a los que matan. A los que matan personas comunes. Sí. El 19 de diciembre de 2001 murieron 20 personas y al día siguiente salieron a cazar. Mataban con la rodilla en tierra, apuntaban a matar. Mataron 15 personas más. ¿Y Shakira defendió a De La Rúa? Sí. Ah, entonces está bien. Está bien, puede ser que sea una persona no grata para la humanidad. Proponela, a lo mejor logras algo. ¿Tenés otra? Sí. Zúñiga. Bueno. Zúñiga. Zúñiga. Y sí, la verdad que Zúñiga, si viene Zúñiga, por favor, denle lugarcito en el ascensor, córranse. Si va a tomar un taxi, no le discutan el lugar. Y si viene Noia, el arquero alemán, si viene Noia, salgan. Por favor, despejen la Plaza de Mayo, no hace cosa que quiera hacer un trámite. Bueno, no, pero yo quiero proponer como persona no grata para la humanidad a Christine Lagarde. Sí, la directora en jefe del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué es francesa? ¿Por qué no te gusta? No, no. ¿Por qué es mujer? No, no, no, nada que ver. No, porque siempre estás eligiendo mujeres. Sí, salvo María Vargas Llosa, sí. Pero Christine Lagarde dijo algo increíble el otro día. Hace poquito, ¿eh? Estamos en mediados de agosto de 2014 y la señora Lagarde hace una semana dijo que las personas vivían demasiado en el mundo y que había que hacer algo. Bueno, pero eso lo puede decir el Papa o un médico. Un médico puede decir, las personas viven demasiado, tenemos que hacer algo. ¿Para qué? Para estirar la vida, para mejorar la calidad. No, no, no, no, ella es la directora del Fondo Monetario Internacional. No tiene ninguna buena intención, Christine Lagarde. Ah, bueno, está bien, proponela, ¿eh? Una de esas la voto. Personas no gratas para la humanidad. ¿No tenés ninguna otra? Sí. Podemos llegar a hablar toda la tarde, pero no es cuestión de andar diciendo cosas no gratas. ¿Eso qué es? Aarón, quieto, por favor, quieto. Estamos negociando, para un poquito, no molestes. Francisco, basta de hacerte la víctima. Bueno, conságrense. Conságrense, que los consagraremos. Qué interesante letra bíblica. ¿Eso se lo dijiste a los dos perros? Sí, claro, que se consagren a su amo, obvio. Qué interesante, ¿eh? Ah, ya tenés esclavos. Y bueno, por algo se empieza. Espero llegar un poco más lejos. Conságrese. Conságrese, que la consagraremos. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Eso se le dice a los empleados? Y no siempre. Algunas personas que conocen bien la Biblia, el Antiguo Testamento, sí, sí, les piden que en su trabajo se consagren de esa manera. Pero me parece que eso tiene otro carácter incluso. Sí, claro. Es una pertenencia indubitable al poderoso. Ah, claro. En lugar de ser un empleador, pasa a ser una especie de dueño, una especie de dueño de la vida de las personas. Y sí, sí, más o menos. Sí. Conságrese, que la consagraremos, Shakira. No está mal, ¿eh? No estaría mal, Christine Lagarde. Conságrese, que la consagraremos, señora. Tome asiento, señora Christine Lagarde. ¿Cómo surge el adoctrinamiento patriarcal? Hoy, en el sexto día de nuestra tarea, ¿qué haremos después? Bueno, hoy en el sexto día trabajaremos. No sabes las cosas que hay que hacer. Luego descansaremos y hablaremos de Francisca Martín Cano en La evolución de la sociedad arcaica, de Anne Baring, Jules Cashford, autores del mito de la diosa. Hoy, hicimos un relevamiento por las bibliotecas. Un saludo a los directores de la Biblioteca Nacional, un saludo al director de la Biblioteca del Congreso, un saludo al decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, porque en esas tres bibliotecas no figuran los autores de la vieja Europa, de la Revolución Arqueológica. Censura. El patriarcado sabe lo que censura. Yo censuraré en el sexto día. Tú censurarás, él censurará. Nosotros censuraremos. Vosotros censuraréis. Ellos masacrarán. Seguimos Buenos Aires, seguimos en esta tarde, hermosa tarde. Drones no tripulados por el señor Rothschild, cuatro chinos en el negocio de ganado en pie. Ah, no me digas que el señor Rothschild se dedica al ganado en pie. Sí, claro, por eso va a Palestina. Ah, pero mira vos qué interesante. Pero si los drones son no tripulados, salvo para la abuela de Rothschild. ¿Cómo? Sí, hoy el señor Benjamín Rochi nos va a explicar en qué consiste eso de la capacidad que tiene la familia Rothschild de tripular los drones. Son los únicos. ¿Qué es un privilegio? Sí. Bueno, un derecho adquirido. Mientras tanto vamos a recordar algo. ¿Qué es el fracaso del patriarcado? Bueno, para mí es un mito. Porque en realidad el fracaso no patriarcó. Digo, el patriarcado no fracasó. Es un colectivo, ¿por qué? Es un colectivo, porque así le llaman a los agrupamientos ahora. ¿Un colectivo de qué? De ciudadanos, profesionales, docentes, de distintas áreas de las tareas, del conocimiento, etcétera, que nos hemos constituido en torno a lo que se conoce como vieja Europa. Old Europe. Ah, mira vos. ¿Y en qué consiste eso? ¿La vieja Europa? Sí, sí. consiste en centenares de sitios arqueológicos cuyo resultado ha sido el desenterramiento. ¿Estás leyendo vos, no? Y sí, ¿qué querés que me acuerde de todo esto? Ah, bueno, entonces yo pensé que sabías lo que hacías. Bueno, más o menos, no tanto. ¿En qué consiste entonces? Consiste en centenares de sitios arqueológicos cuyo resultado ha sido el desenterramiento de objetos y restos que evidencian la existencia de sociedades anteriores a las aceptadas como más antiguas que las conocidas y estudiadas clásicamente. Ah, mirá vos, che. No me digas. Sí, en varios miles de años, ¿eh? Entonces van a tener que empezar a trabajar los historiadores. Claro. No me digas que la educación cívica, entonces, con los griegos como comienzo de organización social, política, etcétera, es un cuento. Bah, no es un cuento. Es posterior al comienzo. Ah, mirá, qué interesante. Sí, sí, ¿querés decir algo? Sí, te veo con ganas. Sí, sí, sí, quiero decir que queremos señalar desde el fracaso del patriarcado, especialmente, que este singular y extraordinario descubrimiento está sistemáticamente boicoteado, desfinanciado, censurado, oculto, distorsionado por las fuerzas culturales patriarcales. En Argentina la censura es efectiva, es una censura centuriada. Se traduce en la ausencia de los principales autores de la vieja Europa, de los catálogos de las principales bibliotecas. Josuna Verán, Marta Moya, Anne Baring, Francisca Martín Cano, Casilda Rodríguez, Bustos, Marilla Zimbutas, James Mallard y tantos y tantos y tantos otros. Ahora, decime una cosa, ¿estás convencido vos de que el patriarcado sabe lo que hace o simplemente está en el poder y bueno, sabe que está censurando? ¿O es un producto de su soberbia el hecho de no reconocer nada, no quiere ni mirar y lo que aparece, bueno, no importa? ¿Vos creés que es tan importante lo que está apareciendo como para que realmente lo censure conscientemente? Sí, aparentemente sí, porque, por ejemplo, la mitología clásica es un sistema de adoctrinamiento patriarcal. Ah, entonces sabían lo que hacían ya hace 3.000 años. Sí, por lo tanto, si lo sabían hace 3.000 años, imagínate ahora. Mira vos. Así que la mitología clásica es un sistema de adoctrinamiento patriarcal. ¿Cuántos conceptos, no? Mitología, clásica, sistema, adoctrinamiento, patriarcal. Sí, la cuestión es que es un sistema de dominación. La mitología, vos sabés que es el estudio de los mitos, ¿no? Sí. Bueno, pero los mitos clásicos, aquellos que ya se entienden como clásicos o fundantes, tienen una fuerza que opera completamente inconsciente. ¿En qué? En nuestra psiquis, en nuestras conductas. Las prefigura, las configura y actuamos nosotros prácticamente automáticamente. Las sociedades maternales previas al patriarcado eran armónicas. No conocían los conflictos armados ni las jerarquías. Se reían de quienes se querían pasar, digamos, en cierto modo, por encima de los demás. Se reían de aquellos que se creían superiores al resto. Los consideraban torpes. Era muy mal visto aquel que competía con un frater. Me hace acordar algunas culturas africanas. Sí, sí, todavía quedan. Sí, sí, algunas quedan. Por ejemplo, los San, S-A-N, San, de Namibia, los Mosuo, M-O-S-U-O, de China, todavía quedan, sí. Funcionan en términos de asambleas comunales por consenso. Ah, como plantearon los anarquistas, sí, más o menos así, sí. ¿Y siguen funcionando así? Sí. Bueno, a los mozos ya las autoridades chinas les metieron un prostíbulo a 2 kilómetros. ¿Por qué un prostíbulo? Y para tratar de correrles el eje de su sexualidad. ¿Pero cómo? ¿La sexualidad no es la misma en todos los ámbitos? No, no, no, no. La sexualidad de ellos es ampliada, no está reprimida. La nuestra está reprimida. Y cuando surge, surge como perversa. Es por eso que fundamos, en cierto modo, lo que se conoce como pornografía. Ah, mirá. Eso quiere decir que un prostíbulo a 2 kilómetros de una comunidad armónica puede generar conflicto. Claro, porque la vuelve falocrática. ¿Qué? Kratos, la autoridad del falo sería. Claro, bueno, nosotros vivimos en una sociedad falocrática, la autoridad del falo, claro. ¿Y por de qué te quejas vos? No, yo no me quejo nada, para mí está bárbaro, pero yo no me quejo. Yo como varón no me quejo para nada. Sencillamente te estoy contando que es así. Le ponen un prostíbulo para tratar de generar una sociedad falocrática, con lo cual va a haber una sociedad jerárquica, porque si hay un tipo que requiere cierto trato especial, evidentemente se va a armar una jerarquía alrededor de esa comunidad y por lo tanto se van a dividir las aguas entre los que dominan y los que no dominan. Es una manera interesante de empezar a partir al medio una comunidad, claro, sí, sí. Eso es lo que hicieron los pastores simios o los simios pastores arios y semitas hace 3.800 años. Empezaron por ahí. En términos militares, avasallaron, masacraron y cambiaron las costumbres sexuales. Impusieron una cerrada represión sobre las conductas, impusieron el uno a uno monogámico, por lo tanto vos tenés que elegir ya, rápido, ¿eh? No te tardes demasiado. Y eso, con te gusten dos, ya eso no puede ser, eso es patológico. Si te gustan dos, a una la tenés que esconder. Bueno, no sé, vamos a ver, ¿eh? Me estás atosigando, dijo Isabelita. Entonces, me había dicho que la mitología clásica es un sistema de adoctrinamiento patriarcal, sí. Le llamaban diosa a la cultura, o le llaman diosa a la cultura previa al patriarcado. En realidad no había dioses, entendidos como los que hay ahora, ¿no? Dioses omnipotentes, omnipresentes, que crean desde afuera, que no pertenecen al mundo en el que estamos, ¿sí? No eran así. Esto es un invento del patriarcado, el dios ese. Ese que hace el cielo y la tierra. ¿Sí? Es un invento. No eran así. Es más, eso de que tenían dioses, la verdad, no es así. Ah, mirá. No, tenían un culto, sí, pero no rituales de lo sagrado como lo entendemos nosotros ahora, para nada. Ah. ¿Y qué hacían en la cultura de la diosa? O sea, la cultura previa al patriarcado. En lo que se conoce, en lo anterior al año 5000, más o menos, entre 4500, un poco más atrás, hasta los 10500, en lo que se conoce como la cultura neolítica de la diosa, según Francisca Martín Cano, ¿no? ¿Sí? Según el estudio que hizo Francisca, censurado, por supuesto, en todas las bibliotecas que conocemos nosotros, la evolución de las sociedades arcaicas, se llama el texto de Francisca, se plantea que la cultura de la diosa, en esa cultura, la concepción de la relación entre el creador y la creación se expresaba en una imagen. En la imagen de la madre. ¿Y cómo le llamaban a la madre? Zoé. Zoé. Z-O-E. La fuente eterna le llamaban. Se expresaba con una imagen dando a luz a un hijo como bios. Bios. ¿Viste bios de biología? Sí, bios. Ah, vida quiere decir, sí, la vida creada en el tiempo. Vida creada en el tiempo que está viva y que al morir regresa a la fuente. Ah, mirá, de ahí viene el asunto este de la transmigración de las almas y eso de que al morir nosotros después nos vamos a... el patriarcado toma estas versiones sociales y las adapta como mitos. Sí. Y genera religiones después, claro. ¿Y qué era un hijo? Un hijo era la parte que surgía del todo, de un todo con mayúsculas, ¿no? A través de la cual ese todo podía llegar a conocerse a sí mismo. A medida que el dios creció, en el transcurso de la Edad de Bronce, llegó a ser el consorte de la diosa. ¿Sí? O sea, de lo que se conoce como diosa. el marido, va, sí. Y en ocasiones co-creador, junto con ella. Fue ascendiendo de niveles. Pero en la Edad de Hierro, un poquitito después, la imagen de la relación representada en el matrimonio sagrado desaparece. Y se pierde el equilibrio entre las imágenes femenina y masculina de la divinidad que derivaba de dicha ceremonia, ¿no? De la ceremonia del conjunto de la pareja esa. ¿De la pareja real? No. Sí, era real en cierto modo. Pero de aquella pareja divina, sí. En realidad era un sentido de divinidad previo al actual. No te olvides bien que esto también está tomado con fuentes patriarcales, ¿sí? No tenían, acuérdate bien, no tenían dioses en el sentido actual. Ellos tenían un culto a la fuente de vida, que era el útero. Y tenían un culto a la tierra, como aquello que proporciona la posibilidad de que haya vida. Pero después el dios se convierte en el hacedor del cielo y de la tierra y la suplanta a la diosa, que era el cielo y la tierra. La diosa era el cielo y la tierra. Ah, el cielo y la tierra eran la diosa, claro, a eso se lo entendía como diosa. ¿Y qué hace el patriarca? Suplanta eso y se convierte en el que hace al cielo y a la tierra. Ah, mirá vos, el que la crea. Ah, mirá, envidia de útero se llama eso. Envidia de útero. Un saludo para Flagrancia, nuevo método penal express, que con el único testimonio de la policía interviniente te manda preso. Personas no gratas. Nosotros vamos a recibir la visita del señor Benjamín Rochi hoy. Ya estuvo el otro día, no sé si recuerdan. Hoy va a venir a conversar una segunda entrevista. Para seguir conversando acerca, me parece, nos ha parecido a todos una persona de gran interés, el señor Rochi. Sí, estaba contando el otro día, por ejemplo, que llevaba un colchón por la franja de Gaza, un colchón. ¿Y para qué llevaba un colchón? ¿Para qué va a llevar un colchón? Para acostarse, para dormir. Ah, mirá. ¿Y por qué lo llevaba encima? Y porque le habían bajado la casa con un misil. Entonces llevaba el colchón, que era lo único que le quedaba. Y quiso ir a tomar agua, y ahí estaba el muro, ¿viste? El muro que hicieron los israelíes, que es más grande que el muro de Berlín, como 10 veces. Y no lo dejaron pasar. Entonces el tipo le dijo, pero mire, déjeme tomar agua, porque yo estoy cansado, no tengo casa, usted me rompe la casa, no me dan agua, no me permiten llegar a la canilla. No lo dejamos pasar porque lleva el colchón. ¿Y qué colchón? ¿Y qué tiene que ver que yo lleve el colchón? No, queremos saber la marca del colchón, le dijeron. Simmons, ah, pase. Ah, no me digas. Dijo la marca Simmons y lo dejaron pasar. Y sí, porque es una marca israelí. No me digas, qué interesante. Bueno, no es una marca israelí, no digas pavadas. Bueno, más o menos. El señor Benjamín Rochi va a venir a visitarnos. Va a venir en dron, seguramente. Y suponemos que nos va a contar acerca de algunas cosas que le han pasado a lo largo de su extensa vida. Pero antes nos queremos referir al señor Walter Martínez, el periodista de Telesur, que lleva a cabo un programa muy interesante acerca de lo que está sucediendo en Palestina. Ustedes lo vieron, es una persona muy, muy particular, tiene un ojo tapado con un parche porque seguramente tuvo una herida de guerra. Fue corresponsal de guerra. Y vamos a ver si lo podemos traer como invitado. No estoy seguro de que llegue porque está muy ocupado, pero él, en todo caso, vamos a hablar por teléfono con él o algo así un día de estos, ¿sí? Está muy ocupado con el asunto palestino, muy, muy preocupado, como toda la gente de bien. Y está preocupado sobre todo porque están intentando, desde el poder sionista, el aparato propagandístico sionista es enorme y tiene una gran influencia mundial. En Argentina ni hablemos, porque esto es una semicolonia sionista, claramente. Él está preocupado porque considera que la franja de Gaza está puesta en el lugar de Palestina. Y esto implica una falacia, es decir, la franja de Gaza es un mínimo sector del territorio palestino. Si vos decís franja de Gaza, sin decir Palestina, te estás refiriendo a un sector de territorio que tiene 44 kilómetros de ancho por 12 o 14, es decir, un rectángulo. En cambio, la tierra palestina es muchísimo mayor. Israel, entre sus estados de privilegio, es el único estado reconocido por las Naciones Unidas y por las potencias mundiales, un estado reconocido que no ha fijado el límite de su territorio. Es decir, es una absoluta situación de privilegio. Bueno, ¿qué tendrá el Estado de Israel? ¿Qué es lo que interesa? ¿Cuál es el interés que tienen las Naciones Unidas en defender a un Estado de estas características? Porque a todas luces es un Estado gobernado, fundado por personas que se llevan muy bien con el capital financiero internacional, ultraliberales, con métodos fascistas, y por lo tanto podrían ser denominados nazis o proto-nazis, porque el sionismo es previo al nacionalsocialismo. Es de fin del siglo XIX. Entonces, ¿qué es? No sé. A lo mejor habrá que decir que tenemos un colchón Simmons para que nos dejen pasar. No me digas que de allí viene Simone de Beauvoir, de Simmons. Ni puede ser, puede ser. Uno nunca sabe exactamente de dónde viene. Pero si usted se consagra, nosotros la consagraremos. Sí, sí, podría ser, ¿eh? Voy a pensarlo, mire. Yo lo que voy a tratar de lograr es de establecer que la mitología clásica como sistema de adoctrinamiento patriarcal comenzó a funcionar hace 3.800 años. No es mucho. ¿Y usted ya está hablando del fracaso del patriarcado? Bueno, en realidad para que fracase el patriarcado va a tener que pasar algo más. Sí, ¿se podría decir que fracasa un sistema social de reproducción de la vida en términos económicos, políticos y todo lo que ya podemos imaginar que es la vida, si se dedica a matar? ¿Pero qué está diciendo? Sí, a matar. 25.000 personas por día se mueren de hambre en el mundo. ¿Y quién es el responsable? ¿Patriarcado también? ¿Y quién va a ser? Bueno, y las mujeres que son presidentes y todo eso, pues son mujeres patriarcalizadas. Ah, bueno, claro. No me había dado cuenta de eso. 25.000 personas por día mueren de hambre en el mundo. En un mundo de 7.000 millones de personas, que produce para 12.000 millones de personas alimento. O sea que casi duplica la cantidad de alimento que se necesita para alimentar a la población actual, y sin embargo se mueren 25.000 personas por día. Acá hay algo que no está bien, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a vos? Sí, parece que sí, pero 10 millones de personas, ¿qué son? No es nada, 10 millones de personas por año no es nada. Yo creo que tendría, no sé, la señora Lagarde, Christine Lagarde, la directora en jefe del Fondo Monetario Internacional, me parece que tiene razón, porque acá está sobrando gente. ¿Pero cómo sobrando gente? ¿Qué? Y sí, sí hay un montón de gente que no tiene trabajo, imagínate, ¿para qué la querés? Yo diría, pero perdón, ¿vos tenés acciones en algún medio? Sí, tengo acciones. ¿Acciones dónde? Y estoy trabajando con el rubro de CQC. Ah, mirá. ¿Y ya le compraste acciones? Sí, porque imagínate, yo soy una persona activa, no puedo estar trabajando así en el aire. Ah, o sea que vos no conversás cositas así como para conversar, sino que permanentemente haces negocios. Sí, claro. Si no haces negocios mientras conversás, estás perdiendo el tiempo. Ah, mirá vos. Qué interesante lo tuyo. Viajaron nuestros amigos a la matria riojana. Y los que pueden, seguramente ya están llegando a Buenos Aires. Los que pueden ponerse en pie. Un saludo a Flagrancia, un nuevo método penal express que con el único testimonio de la policía interviniente te manda preso. Thank you. Muy bien, seguimos Buenos Aires. Agosto de 2014. El fracaso del patriarcado es un colectivo de ciudadanos, profesionales y docentes de distintas áreas que nos hemos constituido en torno a lo que se conoce como Vieja Europa. Esto consiste en centenares de sitios arqueológicos desenterrados, cuyo resultado ha sido el desenterramiento de objetos y restos que evidencian la existencia de sociedades maternales anteriores a las aceptadas como las más antiguas, que son las conocidas y estudiadas clásicamente. Por ejemplo, para educación cívica, la sociedad griega. Para la historia, los sumerios. La mitología clásica como sistema de adoctrinamiento patriarcal trabaja como trabaja el mito, ¿sí? Trabaja simbológicamente. Y esos símbolos del cielo y de la tierra no fueron eternos. Fueron impuestos por el patriarcado. Por ejemplo, el águila. El águila es un símbolo patriarcal que cuando usamos su imagen, estamos usando nada menos que el símbolo patriarcal por excelencia. Tendríamos que saberlo. Debemos saberlo. Hay otros símbolos patriarcales muy fuertes. Por ejemplo, las pirámides, los obeliscos, cualquier cosa que huela a algo erecto es un símbolo patriarcal. Sí, yo censuraré, tú censurarás, él censurará, nosotros censuraremos, ellos masacrarán. Estamos esperando al señor Rochi, que Maxi llega, ¿no? Está llegando, sí, bueno, decirle que pase, Maxi, hazme el favor. Gracias. Buenas tardes, señor Rochi, ¿cómo anda? Será amado. Aquí estamos dispuestos a colaborar con el fracaso del patriarcado. No me diga que usted está dispuesto a colaborar con el fracaso del patriarcado como colectivo. Yes, I do. Perfectamente, señor amado. Y lo estuvimos debatiendo con my father. Estamos completamente de acuerdo en favorecerlo. No me diga que me van a favorecer ustedes. La familia Rothschild va a favorecer al fracaso del patriarcado. Entonces, le agradezco infinitamente, señor Rochi. La verdad que estoy conmocionado, conmovido, embarazado prácticamente, porque no puedo creer lo que estoy viviendo. No sé. No se preocupe, Mr. Amado, no se preocupe. Nos también estamos completamente emocionados a este acontecimiento histórico. Sí, sí, la verdad que es un acontecimiento histórico, pero la verdad que me gustaría saber las razones que tiene su papá para apoyar semejante proyecto como el nuestro. My father siempre, always, apoya los proyectos que tienen futuro económico. No me diga que usted cree que esto tiene futuro económico. Yes, of course, amado. Por supuesto que tiene futuro económico en el medida que usted es triunfar. Siempre hacer negocios no con vosotros. Ah. Muy bien, señor Roche. La verdad que es una maravilla. No, mozo, no me interrumpa cuando estoy hablando, por favor. Si no quise interrumpirlo, disculpe, no. Y eso de andar hablando marcas de colchón, Simmons, eso es traición porque no tenemos esa fábrica de colchón, nosotros tenemos otra fábrica. No, disculpe, no quise molestarlo, pero bueno, Simmons es una marca de colchones famosa en la Argentina. Pero no famosa en el mundo y mucho menos en la familia Rothschild. Familia Rothschild no duerme con Simmons. Sí, bueno, está bien. No se enoje, no se enoje, mire. No quiero que se enoje para nada. Sigamos festejando. En todo caso, busquemos un champán o algo así. Champán no. Mientras trabajo no puedo tomar alcohol. Pero, ¿por qué? Mi padre se enoja. Y mi padre se enoja. Y se puede dar un acuerdo. Romper. Ah, ok, todo bien. Una preguntita nomás, simplemente para conversar de algo. ¿Usted tiene alguna idea de lo que significa proponerse colaborar en la radio? Yes, I do. Mire que tenemos que hacer reuniones quincenales, plenarios bimensuales, para debatir y consensuar ideas. Yes, I do. ¿Y usted sabe consensuar? Yes, of course. ¿Sabe consensuar? ¿Le enseñaron a consensuar, no a imponer? Yes, of course. No, no lo puedo creer. Sí, sí. Sí. Bueno, está bien. Vamos a ver. ¿Qué significa consensuar, Mr. Rochi? Consensuar es decir que sí a todo lo que dice Pa. Pero no, señor Rochi, eso no es consensuar. Sí, consensuar. Census. Census father. Ah, usted dice que census, el sentido de lo que dice su padre, es lo que usted tiene que hacer. Yes, of course. Ok. Venga a las reuniones, no hay problema. Yo supongo que no va a haber ningún problema. ¿Usted visitó en dron a alguien más o menos importante de quien quiera hablar? Yes, Mrs. Thatcher. No me diga que conoce a Mrs. Thatcher. Yes. Cuando fue hola, con un dron a Malvinas, obtuve una imagen de Mrs. Thatcher que me impresionó. Entonces volé en Falkland, a Inglaterra, y me entrevisté con Mrs. Thatcher. Qué interesante. ¿Qué le pareció a la señora Thatcher? Impresionante. Alguien completamente impresionante. Una persona decidida, ¿no es cierto? Yes, yes, yes. Decidida a matar todo lo que se lo cruza perfectamente. Siempre me pareció alguien muy interesante, ¿no? Yes, mujer patriarcalizada. Ah, muy bien. Es cierto que es una mujer patriarcalizada. ¿Y qué significa eso? Mujer con poder, con falo. No, no se necesita tener un falo para tener el poder. No, no, no, Almado, Almado, simbológicamente, le digo. Ah, sí, simbológicamente sí, está bien, está bien. ¿Y algo que le haya interesado a usted de lo que la señora Thatcher le contó? Yes, me llevó a dar una vuelta en Hermes. ¿En qué? En Hermes. ¿En Hermes? Yes, Amado, ¿qué? ¿No comprende? Yes. Pero el Hermes es el portaaviones. El que en las Malvinas fue casi hundido. Yes, yes. Pero lo repararon. Lo repararon en una isla. Todo totalmente de incógnito. Me llevó Mrs. Thatcher. Mejor dicho, yo llevé a ella en el dron. Que mostró el Hermes. Y le mostró el Hermes. Y después el Hermes volvió. Pero no como la nave insignia de la flota británica. No, no, no, no. Volvió con otro nombre. Volvió con nombre, creo que se llamaba X. O Chick, no recuerdo. No recuerdo bien. Ah, gallina le llamaban. Yes. Gallina, claro. De Hermes a gallina y un tras. Yes, yes. Merece el nombre de Chicken porque perdió. Claro. Y al perder ustedes le ponen nombre de perdedor, digamos, una gallina, claro. Algo que pierde. Claro. Tiene razón, que no tiene la fuerza del gallo. Yes, yes, Almohado. Usted es una persona muy inteligente, Almohado. Merece ser israelita. No, no, no, gracias. Gracias, Mr. Rochi. Yo entiendo que usted está muy efusivo, muy emocionado y muy bien cariñoso, pero yo le agradezco mucho. No quisiera, en absoluto, estoy lo más bien tranquilito acá. No quiero esas cargas patriarcales ancestrales. Para nada. Tranquilo, tranquilito. Bueno, Almohado, cuando usted guste no va a haber ningún problema. ¿Te gusta el cine, Rochi? Porque una vez un día podemos ir a comer una pizza y ir al cine. Yes, yes, yo voy a Palestina a ver películas de terror. Ah, muy bien, Rochi, pero ¿viste alguna últimamente? Sí, una que se llama La Franja de Gaza. Mira, qué interesante. ¿Y el director quién es? Netanyahu. ¿Conocen a Netanyahu? No lo puedo creer. Yes, Netanyahu trabaja con Tornatore. ¿Con Tornatore? Yes, con Peter Greenaway. No. Yes, con David Cronenberg. No. Yes. Netanyahu es un gran director de orquesta, de cine. Bueno, la verdad que es algo que no lo tenía para nada. Para nada. Don Almohado, tengo que irme en este momento porque mi abuela va al dron y ella quiere quiere spend. ¿Cómo spend? ¿Quiere pasar? ¿Ella puede pasar al dron? No. Tengo que apurarme con ella spend money. Es decir, gasta el dinero. Bueno, vaya tranquilo, Mr. Roche. Nos vemos la semana que viene en el plenario, ¿eh? Gracias. Es muy amable, la verdad que estoy totalmente... Gracias, mamá. Corro. Y se va nomás. Se va. Bueno, un saludo para el periodista Walter Martínez. Un saludo desde aquí, Acontecimientos en Pleno Desarrollo. Y vamos a ver qué puede sucedernos después de esto. La verdad que no sé. No sé. Estoy preocupado porque esto de pertenecer al clan Rothschild, el fracaso del patriarcado no puede pertenecer al clan Rothschild. Lo voy a hablar con Alejandro, con la gente. Pues. No sé. Es una invitación muy tentadora, ¿no es cierto, Maxi? Y la verdad que, no sé. Le voy a preguntar a las chicas también a ver qué opinan. Onfalia, en una de esas nos da la pauta. Onfalia. ¿Onfalia, dijiste? Sí, Onfalia. ¿No la conoces? Onfalia de Lidia. De Lidia, una parte de Anatolia, lo que sería Turquía hoy, sí. Que era una diosa reina, sí. En la segunda parte, cuando ya las mujeres tomaron la posición de casarse con los patriarcas para que no las masacren, hubo una época más o menos de 1500 años en la que ocurrió esto, y Onfalia de Lidia, o sea, de la zona de Turquía, donde estaba Troya más o menos, ya a principios de la edad histórica, o sea, más o menos unos 3.000, 3.500 años atrás, castigó a Hércules por sus crímenes. No me digas que Hércules era un criminal. Sí. Era un criminal, sí. ¿Qué hacía? Utilizaba toda su fuerza, le encomendaban masacrar y devastar regiones en donde había sociedades maternales y el tipo iba. Mira vos. ¿Y cómo lo castigó esta mujer? ¿Onfalia? Onfalia, dijiste, sí. Lo castigó a vestirse como mujer durante 3 años y trabajar. Ah, pero ¿se la bancó? Sí, supongo que sí, eso se lo bancó. Pero después Euristeo, un rey, le encargó los 12 trabajos. ¿Te acordás de los 12 trabajos de Hércules? Sí. ¿Pero para qué? Para que recorra todas las regiones donde había sociedades maternales, las asesinara, las devastara y destruyera todo aquello que oliese a gobierno de mujeres. Claro, esta es la segunda parte, donde gobernaban las mujeres, claro, sí. Pero bueno, después, en cierto modo, Hércules fue perdonado. Y la hija de la diosa Hera, que era una enemiga mortal de Hércules, le fue ofrecida en matrimonio. ¿Cómo se llamaba? Hebe. ¿Hebe? Sí. La hija de la diosa Hebe, enemiga de Hércules, se llamaba Hebe y se casó con Hércules. Sí. ¿Qué te pasa? No, nada. Hebe Pastor me suena, ¿no? Sí, pero es una coincidencia nada más. Sí. La mujer de Hércules. Es interesante, ¿eh? Bueno, te dejé pensando. Sí, me quedé pensando. Sí, a mí también me gusta el cine, pero no voy a Palestina a ver películas de terror. Vi una película basada en una obra maestra de la estafa. Ah, una película de la vida cotidiana. Sí, bueno, no, pero en el cine. Una película de Tornatore. Ah, sí, interesante, ¿no? Sí, muy interesante. No, bueno, pero en este momento vamos a tener que salir corriendo hacia el dron. Porque ya es la hora. Un saludo para Walter Martínez, el periodista responsable de Acontecimientos en Pleno Desarrollo en el Telesur, y a los amigos del fracaso del patriarcado. Hasta la próxima.